sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo, caminando por la casa sin cesar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando, caminando por la casa sin cesar. ¿Qué pasa, Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha, ¡sí! Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha.